la bienvenida a Inversión para Humanos, el podcast en el que hablamos de inversión, de finanzas, de educación financiera, de economía y de todo lo que tiene que ver con el money, con el cash y con tus dineros. ¿Qué tal? Muy buenas, yo soy Borja Rubí, soy asesor financiero independiente, registrado en la CNMV, Comisión Nacional de Mercado de Valores Española, y en el Banco de España. ¿Para qué? Bueno, pues fácil, para prestar asesoramiento financiero independiente a inversores, ahorradores, empresas y a cualquier persona que necesite ayuda con su dinero, con su patrimonio y con sus fondos de inversión. ¿Cualquiera puede hacerlo? Bueno, eso creemos todos, ¿no? Eso se cree ahí fuera, que cualquiera puede asesorar, cualquiera en cualquier entidad financiera, en cualquier banco puede decirte qué tienes que comprar, qué tienes que vender, qué es mejor para tu patrimonio y qué es mejor para tu perfil de riesgo, pero la normativa europea dice que esto no es así. Unos pueden asesorar y otros no. Unos asesoran de manera independiente y otros asesoran de manera no independiente. Es decir, vendiéndote productos financieros de la casa, como una actividad comercial. Muy buenas, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, antes de empezar a contarte el capítulo de hoy, en el cual ya lo estás viendo por el propio título, voy a contarte que, bueno, que seguimos creciendo, que seguimos evolucionando, cada vez sois más los que nos estáis escuchando y os mando un abrazo enorme y os agradezco muchísimo, bueno, pues que estéis ahí al otro lado aguantándome, aprendiendo sobre finanzas, sobre inversiones, sobre fondos de inversión y, bueno, pues un poco a seguir, ¿no? A seguir creando contenido, a seguir creando capítulos. Hay chicha para rato. Voy a intentar estar como mínimo cada día o cada dos días aquí contigo, al otro lado. Y también importante que no se me olvide, en la página web, en mi página web, en borjarubí.com, puedes encontrar en el apartado de podcast las notas explicativas de cada capítulo, es decir, un texto o un documento que acompaña al tema del capítulo y que seguro que te sirve para afianzar conceptos, y a veces añado enlaces de plataformas como las que vamos a hablar hoy, como la que vamos a ver hoy. Otra cosa importante, voy a empezar a comentaros el capítulo sobre Morningstar, sobre esta plataforma, morningstar.com, y quiero decirte también que en paralelo voy a ir creando el audiocurso, el ciclo de fondos de inversión, de invertir en fondos de inversión de manera básica y sencilla, fácil, accesible para todos, o sea, sin conocimientos previos ni experiencias, es decir, para alguien que no sabe nada, pero tiene un dinero y dice, oye, yo quiero invertir en fondos de inversión, quiero que me ayudes, quiero que me eches una mano y quiero estar un poquitín al día de este tema, ¿no? Entonces, lo vas a encontrar dentro de muy poco tiempo también en mi propia página web, en el apartado de suscripción. Ahí podrás tener acceso a todos los audiocursos, a los audios que voy a ir creando todas las semanas, un poco para acompañar a este podcast gratuito. Es decir, ahí añadimos mucho más valor, se profundiza mucho más en los temas y damos ya herramientas, te voy a dar herramientas que te van a servir para gestionar tu patrimonio día a día, para echarte una mano, para enseñarte, ¿no? Tras años de experiencia en banca de inversión, en banca privada y obviamente con mucha formación detrás, que es lo que voy a intentar trasladarte, pero bajártelo a un nivel que puedas entender. Porque al final, cursos de finanzas hay millones, cursos de inversión también, pero cuando te lo está contando alguien que, aparte de ser asesor financiero independiente, se está jugando su comida en el día a día decidiendo qué tienen que hacer los clientes, sus clientes, con su patrimonio, pues oye, estos cursos como mínimo añade algo más de valor. Es decir, esto no es uno que llega, que vio un vídeo en YouTube y te monta un curso y te lo imparte. No, yo vengo de muchos años, ya más de 12, 13 años asesorando a clientes, en diferentes sitios, en Andorra, en Asturias, en un montón de sitios, en diferentes bancos privados y bancos de inversión, nacionales e internacionales, y de toda una vida estudiando esto. Con lo cual, no quiero decir con esto, ni colgarme ninguna medalla, ni decir que vamos a acertar siempre, ni que lo que te voy a enseñar te va a cambiar la vida, pero sí que lo voy a hacer de una manera mucho más sencilla, mucho más fácil de todo lo que hay por ahí, y sobre todo, y principal, de una manera muy agradable y muy amena para ti. Conceptos básicos, conceptos en algún momento un poco más técnicos para aquellos que ya sabéis más, pero sobre todo de alto impacto, es decir, corta duración, sin ser pesado y al grano. Hoy voy a contarte algo de una herramienta que creo que tienes que tener sí o sí, especialmente si inviertes en fondos de inversión, y esa es morningstar.com. Vale, morningstar.com es la matriz, es la página web principal, la, a nivel global, pero luego tienes una en español que es la misma, hombre, tiene un poco menos de chicha, un poco menos de contenido, que es morningstar.es. Vale. Esto lo voy a acompañar y lo voy a detallar en el, lo que os decía, en el audio curso y en los audios de cursos de fondos de inversión básico, donde entramos a fondo con la plataforma y te lo voy a explicar de primera mano. Pero hoy quiero contarte un poco lo bueno, pues aquello para lo que te va a ser útil esta plataforma y por qué va a ser un aliado perfecto e indispensable si inviertes en fondos de inversión o si tienes una cartera de fondos, ¿no? Bueno, lo primero que tienes que saber es que dentro de Morningstar vas a encontrar información diversa sobre fondos de inversión. Es una especie de portal específico, especializado en fondos, y van subiendo noticias, van subiendo entrevistas a diferentes gestoras y gestores de fondos de inversión, te van contando, pues por ejemplo, lo típico, los 10 ETFs europeos más visitados de noviembre, los fondos de inversión de renta variable, superventas. Bueno, pues esto es un poco a lo que se dedica, ¿no? Pero, ¿por qué a mí me gusta Morningstar? Bueno, lo primero es que arriba a la derecha, nada más que entras, encuentras una pestañita, un menú que se llama o que pone registro. Bueno, yo te recomiendo encarecidamente que te registres, que te des de alta aquí. Además de que es gratis y, bueno, sobre todo, como bien sabes, yo soy independiente y no me llevo nada de Morningstar. Te lo digo como una herramienta útil que incluso yo uso en mi día a día, aunque es verdad que tengo otras de pago más profesionales que solo tienen las entidades financieras. Pero esto para ti, para el menudeo tuyo de día a día, te vale más que de sobra y no tienes que pagar absolutamente nada, que esto es importante. Una vez que te registras, vas a poder acceder a la, bueno, pues a la parte de crear tu propia cartera, de crear tu propia cartera de fondos de inversión. Y ahí tienes dos tipos, una especie de cartera discrecional y otra especie de cartera, vamos a decir, un poco más extensa, en la cual en una u en otra puedes ir añadiendo los fondos de inversión que compraste, la fecha, puedes añadir según en qué modalidad estés las participaciones que compraste, el valor liquidativo, que incluso además te lo indica la propia herramienta. Recordemos, y hago un inciso, el valor liquidativo de un fondo de inversión es el precio por participación. Tú ya sabes que si compras acciones, eres accionista de una compañía, por ejemplo, de Santander, de Iberdrola, de Inditex, pero si tú compras un fondo de inversión, eres, vamos a decir, entre comillas, aunque eres accionista también, vamos a llamarlo mal, vamos a decir participacionista. Bueno, el resumen es, compras participaciones del fondo de inversión. Entonces, ¿qué tienes que tener en cuenta? Bueno, lo primero es que, además, cuando compras acciones, tú imagínate que tienes 1.000 euros, ¿no? Y la acción está a 1 euro. ¿Cuántas acciones puedes comprar? Puedes comprar 1.000 acciones de 1 euro. Bien. Sin embargo, en fondos de inversión, cuando hablamos de participaciones, tú puedes comprar participaciones inferiores a la unidad. Puedes comprar, por ejemplo, cómprame 2.000 euros de un fondo, pero en función del valor liquidativo que tenga, tú vas a comprar más o menos participaciones. Es decir, podrías llegar a tener 0,77924831569 participaciones del fondo, el que toque. Vale. Volviendo a Morningstar. Por tanto, lo que puedes hacer es registrar tu cartera e ir siguiéndola. Esto igual lo puedes hacer también en investing.com, acabado en G. Y dentro de Morningstar tienes varias cosas. Por ejemplo, tienes un apartado arriba que pone fondos, otro apartado que pone ETFs, y yo son los que más uso, ¿vale? Yo uso sobre todo las pestañas de fondos y ETFs, aunque hay acciones, mercados, invertir para la jubilación, herramientas y demás, pero yo sobre todo entro en estas dos. ¿Por qué? Porque dentro de fondos, y esto es una cosa que poca gente sabe, hay que tener en cuenta que Morningstar.es solo tiene, o mejor dicho, tiene registrados únicamente los fondos que se comercializan en España. Por tanto, si tú entras y introduces un fondo que no está comercializado en España, que no es comercializable, que no está registrado aquí, no te lo va a encontrar. De hecho, si lo buscas en Google, te va a derivar, por ejemplo, si está listado en Luxemburgo, te va a derivar al Morningstar de Luxemburgo para que lo veas ahí. O incluso a morningstar.com. Pero bueno, en el punto es, están solo los de España. Una vez que tú entras en fondos, bueno, lo primero, si quieres, antes de eso, si quieres buscar un fondo que te han recomendado en tu entidad financiera o que incluso te lo ha dicho un amigo, un conocido, arriba a la izquierda, esto sin necesidad de registrarse, está en abierto. Arriba a la izquierda tienes una casilla que pone búsqueda en Morningstar, pones el nombre del fondo o pegas el código ISIN, Recuerda que el código eSIM es ese código alfanumérico compuesto por letras y números, que es, por así decirlo, como el DNI de los fondos de inversión. Solo puede haber un código eSIM por cada fondo de inversión. Ok, con esto. Y vais a decirme, Borja, ¿pero solo hay códigos eSIM en fondos de inversión? No, todo tiene códigos eSIM. Código eSIM tiene bonos de renta fija, código eSIM tiene acciones, código eSIM tiene ETFs, absolutamente todo. Pero donde más se usan son en los fondos de inversión. Por tanto, tú escribes arriba el código eSIM y ya te lo busca y ya te saca la ficha. Una vez que te saca la ficha, bueno, ahí tienes toda la información pública gratuita del fondo y puedes empezar a hacer diferentes cosinas que vemos en el audiocurso, que te voy a enseñar con el gráfico, con los ratios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ahí en este caso Morningstar te viene muy bien porque te va a servir para desmenuzar y triturar esos fondos que te han recomendado y que te han dicho en tu entidad financiera o te ha dicho tu cuñado o un compañero del trabajo y que tú no sabes dónde buscar ni dónde mirar. Yo te aconsejo que no mires, que no busques la documentación propia de las entidades financieras, porque lo que tienen publicado es el por así decirlo, el fact sheet o la ficha del fondo, que no te dice nada. Yo las leo y son todas iguales porque todas tienen un modelo estándar, con lo cual da igual la ficha que leas de cualquier gestora del mundo, son todas iguales. Y luego tienes, sí, obviamente, los folletos mensuales, anuales, semestrales, etcétera. Y eso es un puñetero coñazo, o sea, no te recomiendo en absoluto que te mames las 600 páginas que tiene el informe anual de no sé qué gestora. Hombre, salvo que te hagas mucho tiempo y no quieras emplearlo en otra cosa, perfecto. Vas a aprender un huevo de fondos de inversión, pero no te lo aconsejo. Lo más fácil y sencillo, Morningstar. Esto para, vamos a decir, analizar fondos que ya tienes el eSIM, que ya conoces o que alguien te ha recomendado. Pero luego tienes una pestañita, un apartado que pone buscador, o dentro incluso de fondos ya te aparece también, ¿eh? Es decir, ya podrías revisarlo. ¿Por qué es bueno el buscador de fondos de inversión? Bueno, pues porque el buscador de fondos lo que te permite es una herramienta en la cual tú puedes ir filtrando, puedes ir buscando, puedes ir analizando un poco qué es lo que quieres y cómo lo quieres ver dentro de los fondos de inversión, por ejemplo. Puedes decirle, oye, mira, quiero que me saques fondos de inversión de 5 estrellas de Morningstar, quiero que me saques fondos de inversión que los últimos 4 años no hayan perdido, que te hagan un riesgo de no sé cuánto, una volatilidad de no sé qué, y que además sean de renta fija emergente y que estén en divisa dólar. Bueno, pues esto es una pasada. Esto es una pasada porque te saca un listado enorme, enorme, enorme, enorme. Mirad, yo ahora mismo acabo de entrar y veo aquí listados 48.000 fondos de inversión. E incluso, lo dicho, puedes ir, revisando fondos que te gusten, algunos que no conocías, te puedes encontrarte fondos que lo hacen muy bien, pero bueno, al final, muchas veces cuando entramos en Morningstar lo que vemos son las estrellas, ¿no? Y muchas veces decís, joder, Borja, es que este fondo tiene 4 estrellas o este fondo tiene 5 estrellas, es muy bueno. Bueno, lo vemos también en audiocurso, pero las estrellas no siempre es un indicativo. Y te voy a explicar por qué en el audiocurso, aunque te voy a dar un dato. Porque solo hacen referencia a la rentabilidad obtenida por el fondo. Y ya sabéis que en un partido de fútbol, el Real Oviedo, que es un equipo de segunda división española, puede ganar en un partido a Real Madrid perfectamente. Pero la Liga no la va a ganar el Oviedo. El Madrid seguramente pueda ganarla. Esto es un poco, para que entendáis un poco lo de las estrellas, ¿es un indicativo? Sí, pero bueno, con pinzas, ¿vale? Con pinzas. Además, lo dicho, en este buscador os sirve para identificar fondos que ni conocíais ni sabíais que existían. Puedes filtrar por la categoría de Morningstar, puedes filtrar por los gastos corrientes, esto es importantísimo. Dices, bueno, yo quiero un fondo de bolsa americana que sea barato. Ahí lo puedes hacer, ¿vale? Ahí puedes filtrar. Luego tiene otro apartado muy bueno, que es el de comparador. Cuando ya has encontrado 4, 5, 6 fondos que te gustan, o incluso en tu entidad financiera te van a intentar vender 5 o 6 fondos iguales, ¿vale? O parecidos. No, toma, escoge tú. ¿Por qué te dicen escoge tú? Porque en aquellas entidades que muchas de ellas no pueden asesorar de manera independiente, porque se han declarado ante el Banco de España como no independiente, con lo cual, ¿qué pasa? Que no te asesoran. Te ofrecen 4 o 5 fondos, te los ponen encima de la mesa, nada, cómprate este que va bien, o elige tú, o mira a ver cuál te gusta. Bueno, tú dices, pues escucha, para, ¿cómo voy a elegir yo? ¿Cómo voy a comparar yo? Si no tengo ni idea, no tengo gana. Bueno, pues muy fácil, con el comparador de Morningstar. Una vez que lo abres, le darías a añadir instrumento, Y ahí lo que tienes que hacer es ir introduciendo los códigos ISIN de cada fondo. Vas metiéndolos, esperas un poquitín y te saca la ficha. Metes a otro lado y te saca la ficha. Y entonces así tienes como en una única pantalla 5 o 6 fondos que son los que quieres comparar y te sale todo con los ratios, vamos a decir, comparativos. La volatilidad de uno con la de otro, los gastos que tiene uno con los que tiene otro, la rentabilidad obtenida a 3 a 5 años de uno con respecto al tercero y todo así. Entonces te sirve para tener una visión fija muy buena y para tener un poco, vamos a decir, la idea de cuál es mejor o cuál es peor. Por tanto, y ya para terminar, dos puntos importantes dentro de Morningstar. En el apartado de fondos tenéis comparador y tenéis buscador. Buscador para identificar fondos que no conocéis, que no tenéis ni idea que existen. Comparador para comparar fondos cuando ya has decidido dónde quieres invertir y tienes 5 o 6 y no sabes elegir. ¿Qué más cosas tiene Morningstar? Bueno, pues tiene informes. Dentro de la plataforma también crean informes por ejemplo, de ETFs o informes de fondos de inversión. Muchas veces suelen estar en inglés, suelen ser sencillos, 4, 5 o 6 páginas, pero son gratuitos, te los puedes bajar, puedes analizar o leer y estudiar el análisis que han hecho los analistas y gestores de Morningstar y bueno, pues te dan una pequeña idea y un poco más de información. Esto solamente es para los usuarios registrados. También es cierto que hay una versión un poco más premium, que es de pago, en la cual hay otras herramientas como, por ejemplo, el X-Ray. El X-Ray, que me parece muy útil y de hecho muchas entidades de España lo usan, el X-Ray lo que hace es te trocea cada fondo a un nivel máximo, te lo machea, te saca un montón de información, te dice dónde está invertido cada fondo, qué posiciones tiene la cartera, qué acciones o qué bonos ha invertido. Bueno, es una pasada, ¿no? Así que, bueno, si te encaja, puedes darle un vistazo, lo que te digo, al X-Ray y la modalidad de pago. Yo no la tengo de pago, yo estoy con el gratuito y más que de sobra. La buena noticia es que no solo es de fondos de inversión, es decir, también tienes lo mismo en ETFs y esto es una auténtica pasada porque debe de ser el buscador más completo de España gratis de ETFs y tienes exactamente lo mismito con el rating de Morningstar, con las regiones geográficas donde invierte, la rentabilidad, el estilo de gestión, los gastos, el patrimonio bajo gestión, la gestora, todo. Y ahora mismo, a día de hoy, por lo que estoy viendo en Morningstar, hay 14.176 ETF registrados. Haremos también diferentes audiocursos relativos a ETFs para echarte una mano, desde los más básicos a ir hasta un poco más avanzados para ir evolucionando, como siempre en borjarubi.com. Y espero haberte añadido algo de valor con esta herramienta. Yo ya te digo, yo la uso a diario, me parece muy útil, se la recomiendo a mis clientes y vamos, me consta que la utilizan, que es fácil y que les encanta un poco, aunque yo se lo doy todo masticado. Les explico de primera mano, sencillo y básico, lo que vamos a hacer, por qué cambiamos un fondo, por qué metemos otro, la tesis de inversión, la propuesta, etcétera, etcétera. Pero a ellos también les gusta mirar, también les gusta, como digo yo, cotillear un poco ahí en Morningstar. Y al final es que es muy intuitivo y muy fácil. A poco que lo sabes utilizar, lo rentabilizas mogollón. Ahora bien, si quieres ahorrarte el tiempo de analizarlo, de ponerte a ver dónde está cada cosa, de dedicarle horas y horas a Morningstar, lo dicho, te lo soluciono en borjarubi.com, en los audiocursos, en la modalidad de pago. Ya sabes que puedes acceder a la suscripción mensual sin ningún problema y además tienes acceso al email diario que envío todos los días con un concepto financiero, de inversión o de educación financiera. Y nada más, nos vemos en el siguiente capítulo. Te mando un abrazo enorme. Ya sabes que me encuentras en borjarubi.com, en LinkedIn con mi propio nombre, Borja Rubí, con B y con I, en Instagram, Twitter, Facebook y demás con Inversión para Humanos. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Como dice Warren Buffett, recuerda que aunque algo sea compartido por muchas personas y todo el mundo lo diga y todo el mundo lo repita, eso no lo hace como algo cierto, no lo hace verdad, no es un hecho. Así que te mando un abrazo, te doy las gracias por estar ahí al otro lado, por escucharme, por seguirme en las redes sociales, por mandarme tus dudas, mensajes y cuestiones varias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.